Voces Encuentreras. Un podcast del 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. 14, 15 y 16 de octubre, Furilovche, Bariloche. La marica yu, tomo kakeru mechiche, fotatraun. Chumel, marimeli, marikechu, ka marica yu, octufremeu. Cheu, Furilovche, wariyamu. Nahuel wapi, ni mapomu. Edición número 4 del 30 de septiembre de 2023. Wedungu. Novedades. Se realizó un histórico preencuentro de mujeres y disidencias en Maquinchao. Fue el sábado 2 de septiembre en la línea sur rionegrina en el marco del 36 Encuentro Plurinacional. Fue organizado por mujeres autoconvocadas de Maquinchao y la coordinadora del Parlamento Mapuche de Huelche de Río Negro, en articulación con la comisión organizadora del 36 Encuentro. Contó con la participación de más de 100 mujeres y disidencias de la región con fuerte presencia de mujeres mapuches. Comenzó con una ceremonia mapuche y con palabras de referentes del mismo pueblo y mujeres autoconvocadas del lugar. Continuó con el trabajo en talleres, donde se compartieron experiencias y miradas de las distintas violencias que atraviesan a las mujeres y disidencias en la vida cotidiana. Se marchó por las calles de Maquinchao y cerró el preencuentro a pura murga feminista con las pura chácharas. Seguimos haciendo historia en la unidad de nuestra diversidad. Preventa de remeras. Ayúdanos a financiar el encuentro y llévate una remera con el logo de este año. Tu aporte es fundamental para autofinanciar el encuentro. El valor es de 5.000 pesos y la seña para la reserva es de 3.500 pesos. Ten en cuenta que si no sos de Bariloche, se abona el costo de envío. Encontrá el formulario, los talles y las condiciones para reservar en el Linktree de nuestras redes sociales. También puedes escribirnos a 36encuentropluri.finanzas@gmail.com. Acreditaciones de prensa. Ya está habilitado el formulario para acreditarse como periodista, comunicador, fotógrafo para realizar la cobertura del 36 Encuentro. Quienes se anoten podrán contar con una credencial de prensa y acceso al Salón de la Subcomisión de Prensa y Comunicación de la Comisión Organizadora. Habrá mesas de trabajo disponibles durante los 3 días del encuentro. La inscripción está abierta hasta el 4 de octubre. Podés encontrar el enlace en el Linktree en nuestras redes sociales. Mutrumon. Convocatorias. Convocatoria para intérpretes para integrar la Comisión de Accesibilidad. Si estás interesada en participar como intérprete, envíanos un correo a comision.accesibilidad.36@gmail.com. Convocatoria para la Feria del 36 Encuentro. Si tenés alguna propuesta para la feria, carritos de comida, bebida, libros, ropa, stickers, completa el formulario que encontrarás en nuestras redes. Estamos cada vez más cerca del encuentro. Empezó la cuenta regresiva. Futatraun Dungu. Dato encuentrero. Ni una presa política más por defender su territorio. Libertad a Jessica Bonefoy Antimil. Desde la comisión organizadora del 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias, nos pronunciamos contra la detención de la lamuane mapuche Jessica Fernanda Bonefoy Antimil. Jessica se encontraba resistiendo en clandestinidad, al igual que otros pulamien, desde octubre de 2022, tras el violento desalojo a la LOF Lafkenwinkul Mapu, llevado a cabo por fuerzas federales y provinciales, donde apresaron a la machi Betiana Coluán y otros miembros de la LOF durante 8 meses. Reafirmamos nuestro repudio a la persecución política, como lo hacemos desde el día en que Bariloche Furilovche fue elegida como sede del 36 Encuentro. Basta de presas políticas por defender el territorio. Fue una producción de la Comisión Organizadora del 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. La marica yu, tomo kakeru mechiche, kotatraun. 14, 15 y 16 de octubre en Furilovche, Bariloche. Chumel, Marimeli, Marikechu, ka Marikayu, Octufremeu. Cheu, Furilovche Guariamo. Nahuel Wapi, Nimapomu. Seguinos en Instagram, 36NCPluri. Mujeres y Disidencias. O en Facebook, 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias 2023.